solo por curiosidad, sin otro designio alguno, se acabara el cuento. Y no gemidicos y lloramicos y darle. Así es la verdad. Pero sepan vuesas mercedes que la turbación que he tenido ha sido tanta que no me ha dejado guardar el término que debía. No se ha perdido nada. Vamos y dejaremos a vuesas mercedes en casa de su padre. Quizá no los habrá echado menos. Y de aquí adelante no se muestren tan niños ni tan deseosos de ver mundo. Que la doncella honrada, la pierna quebrada y en casa. Y la mujer y la gallina, por andar, se pierden a Ina. Y la que es deseosa de ver, también tiene deseo de ser vista. No digo más. Con esto se acabó la ronda de aquella noche y de allí a 2 días el gobierno, con que se destronaron y borraron todos sus designios, como se verá adelante. Cide Hamete, puntualísimo escudriñador de los átomos de esta verdadera historia, que al tiempo que doña Rodríguez salió de su aposento para ir a la estancia de Don Quijote, otra dueña que con ella dormía lo sintió. Y como todas las dueñas son amigas de saber, entender y oler, se fue tras ella con tanto silencio que la buena Rodríguez no lo echó de ver. Y así como la dueña la vio entrar en la estancia de Don Quijote, porque no faltase en ella la general costumbre que todas las dueñas tienen de ser chismosas, al momento lo fue a poner en pico a su señora la duquesa de cómo doña Rodríguez quedaba en el aposento de Don Quijote. La duquesa se lo dijo al duque y le pidió licencia para que ella y Altisidora viniesen a ver lo que aquella dueña quería con Don Quijote. El duque se la dio y las dos, con gran tiento y sosiego, paso ante paso, llegaron a ponerse junto a la puerta del aposento y tan cerca que oían todo lo que dentro hablaban. Y cuando oyó la duquesa que Rodríguez había echado en la calle el Aranjuez de sus fuentes, no lo pudo sufrir ni menos Altisidora, y así, llenas de cólera y deseosas de venganza, entraron de golpe en el aposento y acribillaron a Don Quijote y vapulearon a la dueña del modo que queda contado. Porque las afrentas que van derechas contra la hermosura y presunción de las mujeres despiertan en ellas en gran manera la ira y encienden el deseo de vengarse. Contó la duquesa al duque lo que le había pasado, de lo que se holgó mucho, y la duquesa, prosiguiendo con su intención de burlarse y recibir pasatiempo con Don Quijote, despachó al paje que había hecho la figura de Dulcinea en el concierto de su desencanto, que tenía bien olvidado Sancho Panza con la ocupación de su gobierno, a Teresa Panza, su mujer, con la carta de su marido y con otra suya, y con una gran sarta de corales ricos presentados. Dice pues la historia que el paje era muy discreto y agudo, y con deseo de servir a sus señores, partió de muy buena gana al lugar de Sancho. Y antes de entrar en él, vio en un arroyo estar lavando cantidad de mujeres, a quien preguntó si le sabrían decir si en aquel lugar vivía una mujer llamada Teresa Panza, mujer de un cierto Sancho Panza, escudero de un caballero llamado Don Quijote de la Mancha, a cuya pregunta se levantó en pie una mozuela que estaba lavando y dijo: Esa Teresa Panza es mi madre, y ese tal Sancho, mi señor padre, y el tal caballero, nuestro amo. Pues venid, doncella, y mostradme a vuestra madre, porque le traigo una carta y un presente de tal vuestro padre. Eso haré yo de muy buena gana, señor mío. Y dejando la ropa que lavaba a otra compañera, sin tocarse ni calzarse, que estaba en piernas y desgreñada, saltó delante de la cabalgadura del paje y dijo: Venga vuesa merced, que a la entrada del pueblo está nuestra casa, y mi madre en ella, con harta pena por no haber sabido muchos días ha de mi señor padre. Pues yo se las llevo tan buenas que tiene que dar bien gracias a Dios por ellas. Finalmente, saltando, corriendo y brincando, llegó al pueblo la muchacha y antes de entrar en su casa, dijo a voces desde la puerta: ¡Salga, madre Teresa! ¡Salga, salga! ¡Que viene aquí un señor que trae cartas y otras cosas de mi buen padre! A cuyas voces salió Teresa Panza, su madre, hilando un copo de estopa con una saya parda. Parecía, según era de corta, que se la habían cortado por vergonzoso lugar, con un corpezuelo así mesmo pardo y una camisa de pechos. No era muy vieja, aunque mostraba pasar de los 40, pero fuerte, tiesa, nervuda y avellanada, la cual, viendo a su hija y al paje a caballo, le dijo: ¿Qué es esto, niña? ¿Qué señor es este? Es un servidor de mi señora doña Teresa Panza. Y diciendo y haciendo, se arrojó del caballo y se fue con mucha humildad a poner de hinojos ante la señora Teresa, diciendo: Deme vuesa merced sus manos, mi señora doña Teresa, bien así como mujer legítima y particular del señor don Sancho Panza, gobernador propio de la ínsula barataria. ¡Ay, señor mío! ¡Quítese de ahí! ¡No haga eso! ¡Que yo no soy nada para la ciega! ¡Sino una pobre labradora! ¡Hijo de un estripaterrones y mujer de un escudero andante! ¡Y no de gobernador alguno! Vuesa merced es mujer dignísima de un gobernador archidignísimo. Y para prueba de esta verdad, reciba vuesa merced esta carta y este presente. Y sacó al instante de la faldriquera una sarta de corales con extremos de oro y se la echó al cuello y dijo: Esta carta es del señor gobernador, y otra que traigo y estos corales son de mi señora la duquesa, que a vuesa merced me envía. Quedó pasmada Teresa y su hija ni más ni menos. Y la muchacha dijo: ¡Que me maten! Si no anda por aquí nuestro señor amo Don Quijote, que debe de haber dado a padre el gobierno o condado, que tantas veces le había prometido. Así es la verdad, que por respeto del señor Don Quijote, es ahora el señor Sancho gobernador de la ínsula barataria, como se verá por esta carta. Léamela vuesa merced, señor gentilhombre, porque yo, aunque sé hilar, no sé leer migaja. Ni yo tampoco. Pero espérenme aquí, que yo iré a llamar quien la lea. Ora sea el cura mesmo o el bachiller Sansón Carrasco, que vendrán de muy buena gana por saber nuevas de mi padre. No hay para qué se llame a nadie, que yo no sé hilar, pero sé leer y la leeré. Y así se la leyó toda, que por quedar ya referida no se pone aquí. Y luego sacó otra de la duquesa que decía de esta manera: Amiga Teresa, las buenas partes de la bondad y del ingenio de vuestro marido Sancho me movieron y obligaron a pedir a mi marido el duque le diese un gobierno de una ínsula de muchas que tiene. Tengo noticia que gobierna como un jirifalte, de lo que yo estoy muy contenta, y el duque mi señor por el consiguiente, por lo que doy muchas gracias al cielo de no haberme engañado en haberle escogido para el tal gobierno, porque quiero que sepa la señora Teresa que con dificultad se halla un buen gobernador en el mundo, y tal me haga a mi Dios como Sancho gobierna. Ahí le envío, querida mía, una sarta de corales con extremos de oro. Yo me holgara que fuera de perlas orientales, pero quien te da el hueso no te querría ver muerta. Tiempo vendrá en que nos conozcamos y nos comuniquemos, y Dios sabe lo que será. Encomiéndeme a Sanchica, su hija, y dígale de mi parte que se apareje, que la tengo de casar altamente cuando menos lo piense. Thank you. Dícenme que en ese lugar hay bellotas gordas. Envíeme hasta 2 docenas, que las estimaré en mucho por ser de su mano. Y escríbame largo, avisándome de su salud y de su bienestar. Y si hubiere menester alguna cosa, no tiene que hacer más que boquear, que su boca será medida y Dios me la guarde. De este lugar, su amiga que bien la quiere, la duquesa. Y dejemos para adelante el contar las cosas que sucedieron a partir de este punto, pues merece ser referido por menudo y a su tiempo.